Bueno, que ha tirado por la borda todos los esfuerzos que estaban haciendo en el cuerpo legislativo para encontrar un punto de debate en la sociedad, ¿no? O sea, ha resuelto con su sola firma una decisión, digo con su sola firma porque el acuerdo de secretario es o firman o se van los secretarios, es decir, no es, el acuerdo de secretario no es voluntario. Secretario que no firma, obviamente debe dejar el cargo, porque como ustedes saben, la intendencia es unipersonal. He estado leyendo por arriba el decreto, recién lo tengo, un decreto muy muy básico. Bueno, un paso más de las contradicciones que han tenido todo este paso. Mira, yo solamente hago un reconto. El 1 de agosto plantea mandar, porque planteó mandar el proyecto. Digo, esto lo planteó el señor intendente. Mandaron un proyecto cuestionado sobre todo por el artículo que hablaba de los trabajadores, inmediatamente se percibió que no tenían los 2 votos, los 2 tercios, perdón, 2 tercios que fueron expresados que era necesario por el señor asesor letrado Juan Vila. Ante esta situación, en el caso de Francisco, planteamos un referéndum que se vaya debatiendo en la sociedad, pero para el año que viene, para darle tiempo al proceso, fundamentalmente porque percibíamos que la jugada iba a quedarse a hacer un referéndum en corto plazo y la situación del diálogo se iba a cerrar. 5 concejales de Carlos Paz Unido más uno del PRO presentaron un proyecto primero para el 30 de octubre, después para el 20, nunca llegó a discutirse. El jueves pasado votamos los concejales por unanimidad, esto lo quiero resaltar, por unanimidad, que el proyecto fuera al Consejo de Partidos Políticos. Ese mismo día que nosotros votamos, convocaba al Consejo de Partidos Políticos, prensa del municipio convocaba al Consejo de Partidos Políticos. Vamos ya a discutir si fue oportunismo o qué. Lo importante es que se hizo. Y la verdad es que todo tranquilizaba. Y hoy de buenas a primeras nos encontramos con esto. Ahora deberemos ver legalmente, ¿no? Políticamente, seguramente hay que estar muy tranquilos, fundamentalmente, porque hay que hablar mucho, ver cómo encontramos nuevamente la posibilidad de encauzar esto dentro de un marco de mayor razonabilidad. Hablar mucho, pero digamos los plazos son muy cortitos, porque Bueno, ya se habla ahora de en mediados ese de septiembre, caso, donde tendrán que hacer un inventario y demás. acá hay una cuestión. Una cuestión es la empresa COPI, que seguramente va a tomar medidas judiciales, no, no. Otra cuestión es el servicio de los trabajadores, ¿no? Que esto es porque nosotros hemos venido discutiendo desde el principio, es decir, cualquier decisión tiene que tener en cuenta garantizar el servicio y garantizar que 250 trabajadores estén en las mismas condiciones. Oye, el intendente, entiendo, yo no están en, no, yo no pude leer, por lo menos no están en los artículos del decreto, no sé, nos considerando que van a respetarle los salarios a los trabajadores, parece que dijo el intendente. Sí, dijo. La pregunta es cómo. ¿Cómo? Es decir, hay muchas cosas para preguntarse, Pompey. Los tiempos, cómo se va a resolver esto, cómo se va a resolver el tema de si es que avanza, ¿verdad? El decreto, porque hay que ver qué pasa. Hay muchas preguntas, en muy poco tiempo. Está claro que lo que tengo yo en los decretos no lo aclara, así que esperamos poder aclararlo, ¿no? ¿Hay alguna manera de revocarlo? No, no, no, los decretos son potestad del intendente. Por supuesto, los revoca la justicia, si así como las ordenanzas son potestad del Consejo y la ordenanza puede. Pero bueno, se puede expresar el Consejo sobre el decreto, esto sí se puede expresar. La pregunta es la atribución del intendente. Es una concesión caída, pero también es cierto que hace 8 años tiene el sistema. Pero lo más importante, por eso lo recalco, hace un mes mandaban una ordenanza diciendo que necesitaban 2 tercios para hacer esto. Tampoco queda muy bien parado el Consejo, digamos, en este contexto donde se lo saltea directamente Bien, al no no, pero conseguirlo. eso no es un problema del Consejo, es un problema del intendente. Yo debo decirlo a esto porque el Consejo, con discrepancias, hizo un gran esfuerzo para encontrar una salida a la crisis. El intendente resolvió saltearlo. Estará en cada uno de los concejales tomar nota de la actitud del Departamento Ejecutivo.